hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Y nos están escuchando en la FM Plus 93.9. Me acompañan en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y hoy hacemos parte 4 de nuestro homenaje a los grandes clásicos que han sido número 1 en los Hot 100 de Billboard. Y comenzamos con uno que fue número 1 durante 2 semanas en 1979. Uno de los grandes éxitos de los Bee Gees, del álbum Spirits Having Flown, la canción Tragedy. Nos vamos ahora con otro tema que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. Del año 2000 llega Eminem con una canción del disco más importante de su carrera, The Marshall Mathers LP. Esto se llama The Real Slim Shady. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y hoy recordamos los clásicos que han sido número 1 en los Hot 100 de Billboard. Y esta canción que acaba de sonar pertenece a un álbum que tiene una distinción muy especial, y es que fue el primer álbum en toda la historia en lograr 5 número 1 en los Hot 100 de Billboard. Me refiero al álbum Bad de Michael Jackson, y las 5 canciones fueron estas. La canción que le da nombre al disco, Bad, Dirty Diana, The Way You Make Me Feel, I Just Can't Stop Loving You, a dúo con Syreeta Garrett, y este tema que de hecho fue compuesto por Syreeta Garrett junto a Glenn Ballard, la canción Man in the Mirror. Ahora les voy a contar un poco sobre el último número uno que ha tenido hasta la fecha Sir Elton John en los Hot 100 de Billboard. Esto es lo que en la industria se llama un double A-side, un doble lado A, y es que les explico. Bueno, ahora en los tiempos del streaming esto es un poco más difícil de entender, pero antes, cuando las disqueras querían promocionar una canción que lanzaban como sencillo, generalmente ese sencillo en vinilo tenía dos lados. El lado A, que era la canción que querían promocionar, y el lado B, que era alguna otra canción o un remix o algo así. Pero generalmente el lado A era la canción que querían enviar a la radio. Pues en este caso, esta canción hizo parte de algo que a veces ocurría, y es que este sencillo fue doble lado A. Es decir, las dos canciones que fueron incluidas en el disco, la disquera quería promocionarlas en radio. Una fue la versión de Candle in the Wind, que él hizo para la princesa Diana, tras su muerte. Y la otra fue esta, de su disco The Big Picture. Aquí está Something About the Way You Look Tonight. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #elsaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborDeLaNoche. Hoy recordamos los clásicos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, parte 4, y están oyendo uno que entró a este puesto en 1986, uno de los grandes éxitos de dos leyendas: la reina del soul, Aretha Franklin, y el incomparable George Michael. Que en paz descansen ambos. I Knew you were Waiting for Me. Nos vamos ahora con un éxito del año 2000, que también fue número uno y es uno de los grandes éxitos de Shaggy, con la participación especial de Ray Vaughan. Aquí está Angel. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo el éxito más importante en los Hot 100 de Billboard de Whitney Houston, que en paz descanse, una canción que fue número uno en esa lista durante 14 semanas, es decir, 3 meses y 2 semanas. Y es un tema que ella grabó para la película The Bodyguard con Kevin Costner y también con ella, y es la canción I Will Always Love You. Algo que tal vez no tanta gente recuerda es que I Will Always Love You es un cover. Es un cover de una leyenda del country, de doña Dolly Parton. Y vamos a recordar ahora a Dolly Parton con uno de los grandes éxitos de la carrera de ella, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1981, de una película que protagonizó ella. Esto se llama 9 to 5. A light hits the glue on the grill. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, recordamos los clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo el éxito más grande de la carrera de Seal, número uno en los Hot 100 de Billboard de 1994, Kiss from a Rose. Vamos ahora con la artista que más número uno ha tenido en ese listado, Mariah Carey, más de 10. Esta canción tiene un significado especial en la carrera de ella porque fue su gran regreso a las listas de Billboard, a los puestos altos de las listas de Billboard, después de unos años muy oscuros de su carrera. Y hace parte del álbum The Emancipation of Mimi. Aquí está Mariah Carey con esto que se llama así, del 2005, We Belong Together. Un clásico de los 80, número uno en los Hot 100 de Billboard, a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Sweet Dreams Are Made of This por Eurythmics. Hoy nos vamos a despedir con uno de los grandes, número uno, que tuvo Madonna en los Hot 100 de Billboard de 1990, una canción que ella, si no estoy mal, coescribió y coprodujo junto a Lenny Kravitz, una de las más controversiales de su carrera, tan controversial que ni siquiera MTV se atrevió a poner el video al aire, a ella le tocó sacarlo aparte en VHS y fue uno de los productos más vendidos de su trayectoria. La canción Justify My Love. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.